breves estatales. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer el aseguramiento de tres personas en posesión de 113 pastelillos elaborados con marihuana en el Centro Histórico de Puebla. Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Soledad de Doblado y el Puerto de Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado. Y finalmente, unos gemelos nacidos a través de la técnica de vientre subrogado se encuentran en calidad de abandono debido a que el Centro Especializado de Infertilidad y Atención de la Mujer CEFAM, ubicada en Villahermosa, Tabasco, clausurado desde enero de 2016, intenta cobrar una cuenta hospitalaria superior a los 200 mil pesos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.